pensaba. Yo te creía buena y eras mala. Siempre para ti la solución solamente es pedir perdón. Dices una cosa y haces otra, pero piensas que nadie lo nota. Pero si te digo la verdad, sigue siendo mi debilidad. Te amo y odio al mismo tiempo. Sé de tus mentiras, pero aún así sigo casi sin reacción. Amo tus caricias, tus besos, me ganas en eso. Si estás enfrente, caigo en tentación. Otra oportunidad me pides, juras no vas a fallar. Lo que dices no lo mides, o te es fácil de olvidar. Lo que hablas no coincide con tu forma de actuar. Aquí el tonto enamorado, condenado a perdonar. No pensaba, yo te creía buena y eras mala. Siempre para ti la solución solamente es pedir perdón. Dices una cosa y haces otra, pero piensas que nadie lo nota. Pero si te digo la verdad, sigue siendo mi debilidad. Te amo y odio al mismo tiempo. Sé de tus mentiras, pero aún así sigo casi sin reacción. Amo tus caricias, tus besos, me ganas en eso. Si estás enfrente, caigo en tentación. Otra oportunidad me pides, juras no vas a fallar. Lo que dices no lo mides, o te es fácil de olvidar. Lo que hablas no coincide con tu forma de actuar. Aquí el tonto enamorado, condenado a perdonar.